A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidos al resumen semanal en esta emisión hoy sábado 10 de agosto del año 2013. Es un placer acompañarles con los hechos más importantes de la semana. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación y producción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Estos son los hechos que desarrollaremos en la presente emisión. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titular desde Fomeque. Hoy, nuestra invitada es la teniente Paola Useche, comandante de la estación de policía del municipio de Fomeque. Titular desde La Palma. A continuación, el doctor Rojas Latorre, alcalde de La Palma, Cundinamarca. Hoy, nuestro invitado especial. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, es un placer para nosotros saludar y darle la bienvenida al doctor William García Fayad, es el secretario de Minas de la Gobernación del Departamento. Doctor William, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. El titular desde Pacho. La Fundación de Artistas de Pacho, Fundarte, estará realizando a partir del 7 de agosto el 22º Encuentro de Pintores y Artistas Plásticos Pacho 2013. Titular desde Girardot, Corazón de María. A pasos agigantados la construcción de Unicentro en la ciudad de Girardot. El titular desde Chocontá. En diálogo con el doctor José Humberto Rodríguez Quiroga, actual alcalde de la ciudad de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, se hizo un importante balance. Recordemos que en días inmediatamente anteriores, exactamente el 28 de julio, tuvimos la oportunidad de participar del 5º Festival de Danza Folclórica Ofelia Vargas de Sastoque. Esta es la información desde Tocancipá. Este fin de semana, Tocancipá será la sede de la 5ª válida Copa Colombia de ciclomontañismo. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Reco y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Al terminar Recorriendo Cundinamarca, los invitamos a desayunar en su nuevo restaurante, La Cocina de la Abuela, en Fomeque, frente al Polideportivo. Muy buenos días, Jenny Patricia y Víctor Manuel en estudio y demás compañeros de este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy, nuestra invitada es la teniente Paola Useche, comandante de la estación de policía del municipio de Fomeque. Teniente, muy buenos días y bienvenida a Chingas Estéreo. Buenos días para usted y para las personas que nos están escuchando en este momento. Teniente, contémosle a los oyentes de Chingas Estéreo y Recorriendo Cundinamarca, cómo transcurrió la actividad del 7 de agosto, en la cual se le rindió homenaje al Ejército Nacional en la cancha de fútbol del IDEMAC. Se obtiene un excelente balance, ya que fue una actividad sobria, pero bastante organizada, y la idea es que los colombianos no perdamos un poquito el valor que se le tiene a fechas especiales como lo del día de ayer. ¿Qué planes operativos adelanta la estación de policía Fomeque por estos días? Nosotros hemos estado realizando diferentes planes en las diferentes calles de aquí de FOME, que hace un tiempo, hace relativamente como 8 días, realizamos un plan toma localidades, el cual fue muy bien aceptado por parte de la comunidad, donde se realizaron diferentes planes como plan requisa, solicitud de antecedentes, y aquí pues se observó la presencia de la policía, de apoyo vinieron 9 motocicletas y personal para realizar estos planes. La idea es continuar con estas actividades con el fin de minimizar riesgos en el nivel de seguridad. En las actividades que se adelantaron la semana pasada en el municipio de FOME, que en estos operativos que se logró incautar, hubieron detenidos. Contémosle a los oyentes de esta actividad que realizó la estación de policía FOME que a su cargo. Bueno, en principio se le hizo la solicitud de antecedentes, no hubo ninguna persona con valga la redundancia con los antecedentes, se hizo incautaciones de armas blancas, estupefacientes no se obtuvo resultado, no habían personas que estuvieran portando este tipo de elementos, pero como tal el balance fue bastante positivo porque pues también la comunidad aceptó como tal los planes que estábamos realizando. O sea, la idea que trabajemos mancomunadamente con la comunidad. Teniente, ¿qué recomendación tiene para los padres de familia del municipio de Fomeque y de los pueblos hermanos que a esta hora nos escuchan? Bueno, una de mis invitaciones es primordialmente a los padres de familia referente a los menores de edad. Los menores de edad porque pues en muchas ocasiones uno se encuentra por la calle a menores de edad en horas de la noche, pues que no deberían estar en las calles. Menores de edad conduciendo un vehículo, eso tampoco se debe ver. Y también pues la responsabilidad que debe tener la comunidad, no mezclar la gasolina con el alcohol. Se ven en ocasiones ese tipo de casos. También se ve los motociclistas en ocasiones sin casco. Eso es una norma que es a nivel nacional, que se debe respetar, se debe cumplir, no solamente por como norma, sino que también deberemos ser conscientes y crear la cultura, que es por el bien de cada uno de nosotros, ¿no? Por el bien de cada uno, por lo menos las personas que están en las motocicletas, por seguridad de ellos mismos. El señor alcalde dijo el pasado 7 de agosto que próximamente tendríamos en la estación de policía una nueva patrulla. ¿Qué nos puede contar al respecto? La celebración, el señor que venía encargado como tal por parte del representante, por parte de la gobernación de Cundinamarca, confirmaba que iba a llegar una patrulla aquí para Fomeque, una patrulla, pues la idea es que sigamos con las labores como tal de vigilancia, de seguridad y de planes preventivos. La idea se proyecta que llegue aquí, lo que acabaste de comentar, una patrulla nueva para la seguridad de la gente de Fomeque. ¿Para cuándo está proyectada la fecha de entrega de este vehículo al servicio de la estación de policía y para la comunidad del municipio de Fomeque? Pues está proyectado antes de 2 meses, más o menos, diría yo. Pues puntualmente no sé la fecha, porque pues estaría yo mintiendo diciendo la fecha, pero sí fue una de las cosas que reiteró el representante de la gobernación el día de ayer en la celebración. Teniente, le agradecemos el habernos concedido estos minutos de información para los oyentes de Chingaza Estéreo en esta mañana y felicitarla por esa labor tan importante que ha venido desarrollando en beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ti y un saludo para todas las personas que nos están escuchando en este momento. En otra parte de la información estamos con el señor rector de la institución INEDRIS de San Lorenzo, el licenciado Francisco Chona. Señor rector, contémosle a los oyentes de este espacio informativo que estamos celebrando hoy viernes en el sector 6 del municipio de Fomeque. Vamos precisamente a hacer la celebración del 8º aniversario de nuestra institución, el día de San Lorenzo, que es el patrono de la institución, y vamos a hacer el cierre de la semana cultural. Se va a hacer esta actividad en la sede de Potrero Grande, ya que el espacio para la actividad que se tiene programada pues es amplio, y de pronto en la sede principal de San Lorenzo pues un poco más reducido. Entonces ese es el motivo de la celebración de mañana, el 8º aniversario de nuestra institución. ¿Qué actividades ha programado la institución INEDRIS para festejar su 8º aniversario? Iniciamos la actividad a las 8 de la mañana con la Santa Misa, y después ya pasamos a lo que es la actividad cultural, que esta actividad cultural pues es la representación de cada una de las regiones de Colombia, y tiene aproximadamente duración de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Después ya sobre las 2 de la tarde, entonces invitamos a, pues lógicamente lo estamos invitando a toda la actividad, ¿no? Pero ya se va a pasar a la parte más bien de un mini bazar, y ojalá pues nos acompañen, que allí pues, hay unos de verdad platos típicos que degustar. Los dineros que se recojan son con el fin de cubrir los mismos gastos de la actividad y de recoger fondos para la construcción que es estamos que se va a llevar a cabo, si Dios quiere, a partir de la semana entrante, dos aulas en la sede principal de San Lorenzo. Señor rector, ¿hasta qué horas está prevista esta celebración de la institución a su cargo? Pues en sí la jornada está prevista hasta las 5 de la tarde, pues con el fin de evitarnos de pronto que más adelante ya se nos salga de las manos cualquier tipo de situación, aunque está invitada a las autoridades de policía para que nos acompañen y nos colaboren en la organización de la actividad y que todo, si Dios quiere, nos salga bien. Estamos invitando a los oyentes de Chingaza Estéreo para que participen de este gran evento hoy viernes, allí en la concentración escolar de Potrero Grande, con ocasión del octavo aniversario de la institución INEDRIS. Licenciado, ya para finalizar, aprovechemos para reiterar la invitación a los habitantes de este sector para que asistan y se deleiten con estos preparativos. Pues de verdad que primero que todo quiero darle las gracias a ustedes, a Chingaza Estéreo, por apoyarnos en este tipo de actividades. Lo esperamos también que se hagan presente, como reiterar la invitación a todas y cada una de las personas de la comunidad de FOMIC. De verdad que allí vamos a pasar un rato agradable. Este tipo de actividades siempre van a servir para que los jóvenes estudiantes, pues la formación, siempre he pensado que no solamente en la parte de conocimiento, sino una formación integral, y esto los ayuda para que de verdad aprendamos a algunas cosas que son demasiado importantes en nuestra formación como personas. Quiero aprovechar la oportunidad con el fin de solicitarle a los vendedores ambulantes que realmente está prohibido, porque como ya les decía anteriormente, la actividad también se hace con el fin de recoger algunos fondos para necesidades de la institución. Entonces estaría prohibido la venta por parte de vendedores ambulantes en alrededor de nuestra sede de Potrero Grande. Licenciado, le deseamos los mejores éxitos con esta actividad para hoy viernes allí en la institución INEDRIS que usted lidera. Bueno, muy amables, de verdad que siempre que ha habido una actividad en nuestra institución, su emisora, Chingaza Estéreo, ha tenido bien acompañarnos, y eso es importante, que hacer conocer nuestra institución, hacer conocer de verdad que allí se está haciendo un trabajo muy importante en beneficio de la comunidad, de los estudiantes, de los jóvenes de este sector. Eso es importante, que ustedes se hagan partícipes también, den a conocer las actividades de no solamente la institución principal del municipio de FOMIC, sino también de las instituciones pequeñas, aunque pequeñas de pronto en cuanto a la parte de planta física, pero de verdad que en la parte de conocimiento, de trabajo, de educación, de formación, yo creo que estamos adelante. Gracias, muy amable. La nota informativa a esta hora desde el municipio de FOMEC, presentada por Raúl Villar Lara. Feliz día para nuestros oyentes. Continuemos recorriendo Cundinamarca. Ahora desayunamos y almorzamos en la cocina de la abuela. Sí, amigos, así como lo oyen, ahora en FOMEC, el nuevo restaurante La Cocina de la Abuela llega para satisfacer los paladares más exigentes y con gran variedad de sopas y platos especiales para compartir el sazón y el sabor de tradición de la abuela doña Margarita Díaz. Para desayunar, riquísimo caldo de cocilla, changua, huevos como los quiera, el mejor pan de maíz, jugos naturales y jugos de naranja hechos al instante. Para almorzar, todos los días dos principios, dos carnes y dos sopas para que usted escoja lo que quiere comer. Y el domingo, bandejas especiales, sobre barriga, mojarra frita, pollo y carne al horno, ajiaco, mazamorra, mute, mondongo y la nueva sopa de la abuela. Para eventos familiares, empresariales y domicilio, llame al celular 320-344-0899. Restaurante La Cocina de la Abuela los espera en Fomeque, calle Quinta número 403, frente al Polideportivo Municipal. En la región del Río Negro, la información a través de Ciber Estéreo de La Palma. Desde La Palma, Cundinamarca, transmite Ciber Estéreo HKG74, 107.1 frecuencia modulada. Ciber Estéreo, emisora del Sistema Radial Comunitario de Colombia. Ciber Estéreo, inmensamente grande, nacida para servir. Muy buenos días, los saluda Giovanni Moreno a todos los colegas y amigos de las emisoras comunitarias y muy especial a los oyentes de la Red Récord. A continuación, el doctor Rojas Latorre, alcalde de La Palma, Cundinamarca. Muy buenos días, Giovanni, muy buenos días también para toda la audiencia de Ciber Estéreo en La Palma y en todas las emisoras que nos oyen en este momento, y a todos los oyentes de la zona de Río Negro. Igualmente, pues, para invitarles para que asistan a nuestras ferias, 91avas ferias y exposición que tenemos del 14 al 18 de agosto en el municipio de La Palma, Cundinamarca. En estos días vamos a tener desde el miércoles el festival quinto festival de caballitos de palo, donde van los niños precisamente a hacer una exposición de sus pintas, buenos caballistas. Después tenemos la cabalgata a las 11 de la mañana y la inauguración de las ferias con atención a los caballistas, ganaderos y visitantes. En la noche vamos a tener todos los días grupos y orquestas. Este día lo vamos a hacer con grupos del municipio. El día jueves tenemos el día de celebración de la patrona, nuestra Virgen de la Asunción de la Palma. Igualmente tenemos la feria comercial, la celebración del Día del Campesino, y en la tarde verbena popular con el grupo Banda Zafiro. Para el día viernes 15-16 de agosto tendremos alborada, exposición equina, bovina y especies menores, los juegos pirotécnicos, la verbena popular con la orquesta Caribe Show. Para el día sábado tenemos también toros para el público a las 5 de la tarde, juegos pirotécnicos, y en la noche tendremos el grupo Taxi Orquesta. Para el día domingo tenemos la alborada igualmente a las 5 de la mañana, una segunda corrida de toros bravos en la tarde, con la responsabilidad pues de cada uno. Igualmente la presentación de Libardo Rueda y su grupo norteño Recodo. En la tarde tendremos toros para todo el público y los juegos pirotécnicos. En la noche tendremos la presentación de la gran orquesta Fuego y presentación de Libardo Rueda. En nuestras ferias y fiestas estamos invitando a la Colonia Palmera, a todos nuestros vecinos, los municipios de Topaipí, de Yacopí, de Útica, La Peña, igualmente a Pacho y a todos los visitantes que con ocasión de nuestras ferias siempre nos hacen la visita y nos traen el mejor recuerdo para que podamos asistir a nuestras ferias. Esperamos atenderlos en las mejores condiciones y atenderlos muy bien, porque necesitamos que ustedes vuelvan cada año para hacer de estas ferias las mejores de nuestra provincia del Río Negro. Muchísimas gracias a todos y los esperamos pues para poderlos atender en nuestras 91 ferias, exposición en La Palma del 14 al 18 de agosto. Esta es la invitación a los cundinamarqueses y oyentes que nos escuchan a esta hora para que participen de estas tradicionales ferias y fiestas del 14 al 18 de agosto en La Palma, Cundinamarca. La Palma, Cundinamarca, tiene el gusto de invitarlos a sus tradicionales ferias y fiestas del 14 al 18 de agosto en su edición número 91. Venga y disfrute el calor humano de su gente en las mejores ferias de toda Cundinamarca. ¡Qué buena está! ¡Ahora la fiesta de mi pueblo! Miércoles 14 de agosto, 5 de la mañana, Alborada, 9 de la mañana, quinto festival de caballos de palo, 11 de la mañana, cabalgata, 12 del mediodía, inauguración de las 90 ferias y fiestas, atención a caballistas, ganaderos y visitantes, 9 de la noche, verbena popular, grupos y orquestas del municipio. Jueves 15 de agosto, 5 de la mañana, Alborada, celebración Día Patronal Virgen de la Asunción de la Palma, 9 de la mañana, Feria Comercial Ganadera, acompañamiento del grupo norteño La Banda Zafiro. 10 de la mañana, celebración del Día del Campesino, 9 de la noche, verbena popular con La Banda Zafiro. Y esto es puro Zafiro. Viernes 16 de agosto, 5 de la mañana, Alborada, 1 de la tarde, exposición equina, bovina y especies menores, 7 de la noche, juegos pirotécnicos, 9 de la noche, verbena popular con la orquesta Caribe Show, patrocinada por la Lotería de Cundinamarca. Sí, esta noche amanecemos, amanecemos perroñando. Sábado 17 de agosto, 5 de la mañana, Alborada, 2 de la tarde, primera gran corrida de toros criollos bravos y toreros, 3 de la tarde, presentación del émulo de Antonio Aguilar, Milton Otálora, y su show de caballos de alta escuela. Caballo de patas blancas con herraduras de acero. 5 de la tarde, toros para el público bajo su responsabilidad. 7 de la noche, juegos pirotécnicos. 9 p.m., gran noche néctar con la espectacular Taxi Orquesta. Y el grupo vallenato Alma Guajira. Domingo 18 de agosto, 5 de la mañana, Alborada, 2 de la tarde, segunda gran corrida toros criollos bravos y toreros, 3 de la tarde, presentación de Libardo Rueda y su grupo norteño Recodo con sus éxitos populares. dime quién, si no fui yo el primero. 5 de la tarde, toros para el público bajo su responsabilidad. 7 de la noche, juegos pirotécnicos. 9 de la noche, verbena popular con la sensacional Orquesta Fuego y el show de Libardo Rueda y su grupo norteño Recodo con sus éxitos populares. Noche patrocinada por Cervecería Bavaria. La Administración Municipal, la Junta Organizadora y los habitantes de La Palma, Cundinamarca, los esperan en sus tradicionales ferias y fiestas del 14 al 18 de agosto. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca es un placer para nosotros saludar y darle la bienvenida al doctor William García Fayat, es el secretario de Minas de la Gobernación del Departamento. Doctor William, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, amigos, escucha de Recorriendo Cundinamarca. Doctor William, nos satisface poder conversar con usted en esta mañana y en cierta forma expresarle nuestro agradecimiento en nombre de los municipios cundinamarqueses y la felicitación por el logro de que ya hay una partida asignada para hacer realidad los proyectos de gasificación en las provincias del Tequendama y en el Oriente. ¿Cómo es esta buena noticia, doctor William García? Sí, como no, la Comisión Reguladora de Energía y Gas Natural, en fecha del 12 de julio del presente año, aprobó una cuota, un subsidio en cuota de fomento para 9 municipios del departamento de Cundinamarca, para los municipios de La Mesa, Anapoima, El Colegio, Anolaima, Cachipay, Choachí, Fomeque y Huaque. Los recursos que nos han asignado para estos municipios son del orden de 830 millones de pesos. Con estos recursos vamos a subsidiar a las familias de estrato 1 y 2 con esos recursos de cuota de fomento. Para los estratos 1 se va a dar un subsidio del 30% sobre el valor de los derechos de conexión al servicio de gas natural. En este momento el derecho de instalación está cercano a los 500 mil pesos, quiere decir que las familias de estrato 1 estarían recibiendo un subsidio de 150 mil pesos. Y las familias de estrato 2 también estarían recibiendo un subsidio del 20%, que serían más o menos del orden de los 100 mil pesos mensuales. En esto se van a distribuir los 830 millones de pesos. Y estamos beneficiando con esto aproximadamente unas 6.800 familias de estos municipios del departamento de Cundinamarca. Pero también queremos decirles de que aspiramos que al culminar el presente año en el departamento de Cundinamarca, incluyendo estos 9 municipios, podamos tener 45 municipios en total del departamento de Cundinamarca con el servicio de gas natural durante el presente año. Es una gestión y un compromiso que tiene el señor gobernador del departamento de Cundinamarca, el doctor Berro Cruz, dentro de su propuesta de gobierno que le hizo a los cundinamarqueses. Ahora, adicional a estos subsidios que tenemos para estratos 1 y 2 de cuota de fomento, que es un subsidio que da el gobierno nacional, también los municipios que he mencionado anteriormente tienen el compromiso de entregar un subsidio del 20% para los estratos 1 y 2. Es decir, los municipios en el derecho de la acometida estarán aportándole a cada familia otros 100 mil pesos adicionales. Y de igual forma el señor gobernador, haciendo un esfuerzo dentro del presupuesto del departamento de Cundinamarca, vamos a entregarle a cada familia de los estratos 1 y 2 un subsidio del 30% en los derechos de instalación. Esto quiere decir, en términos generales, que para el estrato 1 estamos entregando un subsidio del 80% sobre el costo de los derechos de acometida para cada usuario, es decir, de los 500 mil pesos que vale el derecho de instalación, las familias de estrato 1 irían a cancelar únicamente unos 100,000 pesos aproximadamente, porque los otros 400,000 pesos son subsidios del gobierno nacional, del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. Y para los estrato 2, el subsidio sería el 70%, estamos hablando aproximadamente de unos 350,000 pesos, es decir, cancelarían únicamente 150,000 pesos por el derecho a instalación. Las familias de los estratos 1 y 2 que reciben estos subsidios, el saldo pendiente del derecho a la cuota de instalación lo pueden financiar con la respectiva empresa de gas natural a un plazo de 36 meses, es decir, lo pueden cancelar en 36 cuotas mensuales. Doctor William. Dime. Sigue, doctor William. No, perfecto. Entonces, esto en el momento con estos 9 municipios, como te digo, pero también tenemos el compromiso de llegar a 37 municipios más del departamento de Cundinamarca durante el presente año. Municipios correspondientes a las provincias del Sumapaz, a la provincia del Tequendama, del Alto Magdalena, de Guavio, es decir, unos municipios de Río Negro. Es un compromiso bastante grande que tenemos durante el presente año para llevarle gas natural a las familias cundinamarquesas. Somos conscientes de que en la medida en que podamos llegar a las familias, vamos a reducir los gastos en que las familias actualmente están incurriendo frente a los costos actuales que tiene el gas de propano, el gas de cilindro que llevamos. Doctor William García Fayad, hemos hablado aquí en esta explicación detallada que usted nos hace de los subsidios para los estratos 1 y 2. Los habitantes, las familias de estos 9 municipios que estén en estratos 3 hacia arriba, ¿qué situación, qué manejo deben hacer para poder acceder a el beneficio del gas que se instalará en el departamento de Cundinamarca? Sí, mira, ya para las familias de estrato 3 y 4, que tenemos un número importante en algunos municipios del departamento de Cundinamarca, el costo del derecho de instalación está exactamente en 501.120 pesos. Para los estratos 3 y 4, y 5 y 6, no existen subsidios en este momento ni por parte del gobierno nacional, ni el gobierno departamental y municipal. Pero estas familias pues tienen la posibilidad de poder contratar el servicio y que les sea financiado durante 36 meses. Es decir, tienen plazo de 36 cuotas para poder pagar esos 500,000 pesos. Eso dependiendo de las empresas, tiene una tarifa de financiación a los 36 meses, pero es una tasa de interés normal de las establecidas y reguladas por el gobierno nacional. Entonces, realmente para estas familias no hay subsidio, te reitero, pero tienen financiación para que la puedas cancelar en 36 cuotas mensuales. Doctor William, y en ese caso, con los 501 mil pesos que usted señala, tanto para las familias de los estratos 1 y 2 que van a ser subsidiadas de manera importante por el gobierno nacional, departamental y municipal, y para los estratos 3 y 4, ¿qué cubre esos 501 mil pesos? Los 501 mil pesos cubre lo que es el derecho a la instalación, a tener el servicio hasta el medidor. Ya lo que tiene que ver con la instalación interna, es decir, del contador hacia adentro, ¿sí? El costo depende del número de gasoductos y de la distancia en que estén ubicados los gasoductos en cada una de las respectivas viviendas. Ya estas instalaciones internas, tanto para estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no tienen ningún tipo de apoyo ni subsidio por parte del gobierno. El orden, dependiendo de la distancia de los gasodomésticos, esa instalación está más o menos en un promedio de unos 600,000 pesos. Que no tienen subsidio por parte del gobierno. Esos 600,000 pesos, las familias de estrato 1 y 2, por ejemplo, pues tienen también la posibilidad de poder financiar ese pago durante 36 meses, es decir, que se lo financien en cuotas mensuales durante 3 años. Inclusive existe la posibilidad, que vamos a analizarlo con las empresas, para que los estratos 1 y 2 pudieran tener un tiempo mayor, es decir, pudiéramos llegar a unas 60 cuotas, poderle financiar esos 500, 600 mil pesos que valen ya los derechos de instalación interna. ¿Y para los estratos 3 y 4 también habría financiación de esos derechos de instalación interna? indudablemente la instalación interna, es decir, tanto para el derecho de la acometida como para la instalación interna, las empresas en este momento están dando subsidios de 36 meses. Pero existe la posibilidad, como te decía, de que podamos tener unos plazos mayores que pudieran llegar a los 60 meses, a los 5 años. ¿Sí? Con una financiación, como te mencionaba, que es la autorizada en las tasas de interés por parte del gobierno nacional. ¿Para cuándo tiene previsto el gobierno departamental iniciar obras en estos 9 municipios? Bueno, en estos 9 municipios aspiramos hacia el mes de septiembre, más o menos, si Dios quiere, estar iniciando las obras, y las estaríamos terminando, finalizando el año o en los primeros meses del año entrante. Es decir, la idea es que hacia febrero del año entrante, a más tardar, podamos tener el servicio de gas natural en estos 9 municipios del departamento de Cundinamarca. De igual forma, en este momento acabamos de salir de una reunión con la CRED, estamos hablando con el doctor Germán Castro, que es el director de la CRED, pidiéndole el favor para que nos apoyen, nos colaboren, para poder agilizar el tema que tiene que ver con los otros 36 municipios del departamento de Cundinamarca, para que podamos completar de aquí a febrero, marzo del año entrante, aproximadamente unos 45 municipios nuevos con el municipio de gas, con el servicio de gas en el departamento de Cundinamarca. Doctor William García, ¿y los alcaldes de estos 9 municipios ya han formalizado los aportes locales para atender el subsidio que en el que se han comprometido? Sí, indudablemente ya los alcaldes municipales, dentro de sus presupuestos, con la aprobación de los respectivos concejales y consejos municipales, tienen la autorización para asignar los recursos dentro del presupuesto municipal para poder subsidiar a las familias de los estratos 1 y 2 en los porcentajes que hemos manifestado. Es decir, en el caso de los municipios, ellos están subsidiando el 20% del derecho de la acometida, de los 500 mil pesos que te decía. El departamento, te reitero, el 30%, y la con cuota de fomento, que es plata que viene del gobierno nacional, entre un 20 y un 30% dependiendo del estrato. Por último, doctor William García, secretario de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, ¿podríamos resumir cuáles son los beneficios que obtienen las familias cundinamarquesas de estos 9 municipios al vincularse a este programa de gasificación que adelanta la Secretaría bajo su dirección? Sí, no, mira, indudablemente son varios los beneficios. Primero, en varios de estos municipios del departamento de Cundinamarca, en la parte urbana, tenemos todavía muchísimas familias que cocinan con leña, que cocinan con carbón, con los problemas y las consecuencias para salud que tiene el humo que producen las estufas de leña. Segundo, las familias que no tienen estufa de leña o de carbón, pues vienen utilizando el servicio de gas a través de las pipetas, a través las pipetas de gas licuado, de gas propano. Tienen una economía. Hoy en día un cilindro de 40 libras está en un orden cercano a los 45 a 48 mil pesos, dependiendo del municipio. Más o menos la cantidad de ese cilindro de 40 libras son aproximadamente unos 20 metros cúbicos de gas natural. Eso quiere decir que las familias, si consumen hasta 20 metros cúbicos o menos de 20 metros cúbicos, ¿sí?, el costo va a estar más o menos en el orden de los 20 mil, 22 mil pesos, ¿sí?, frente a los 48 mil pesos que estaban comprando con el cilindro tradicional de las 40 libras. Entonces va a haber un ahorro en las familias en la parte económica, porque van a tener el mismo gas de un cilindro de 40 libras por un costo cercano a los 22, 25 mil pesos aproximadamente. Una pregunta final. ¿Va a haber una tabla de consumo mínimo, así como lo estaba usted explicando, de 20 metros sería la tabla mínima de utilización del servicio, o va a arrancar de 0 metros? No, es decir, indudablemente, las familias que consumen hasta 20 metros cúbicos tienen un subsidio sobre el valor de la tarifa que se determine por metro cúbico, tienen un subsidio. Entonces, lo importante y lo recomendable a las familias es que no se excedan en los consumos. quienes consuman hasta 20 metros cúbicos tiene un precio supremamente económico el metro cúbico. Ya cuando se gastan 25 metros, entonces 20 metros cúbicos son subsidiados. Los otros 5 metros cúbicos adicionales ya no tienen subsidio, les sale más costoso. Entonces, de todas formas, es importante que las familias hagan un ahorro, continúen haciendo un ahorro en el consumo del gas natural. De todas formas, la economía es muy representativa. ¿Este subsidio para el consumo del gas dentro de los primeros 20 metros es aplicable para todos los estratos o solamente para el estrato 1 y 2? Es únicamente para los estratos 1 y 2. Si realmente la política a nivel nacional del gobierno es siempre tratar de beneficiar a las familias más beneficiadas, por eso todos los subsidios están dirigidos hacia las familias de los estratos 1 y 2. Doctor William García Fayad, secretario de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestra mesa de trabajo a través de las 25 radios comunitarias en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, periodista. Le agradezco inmensamente esta oportunidad para podernos dirigir a las familias del departamento de Cundinamarca y comentarles sobre los avances que viene realizando en la Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Cundinamarca. Un saludo muy especial a todos los oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca. Un feliz día y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Este es el informe desde Pacho Estéreo. La Fundación de Artistas de Pacho, Fundarte, estará realizando a partir del 7 de agosto el 22º Encuentro de Pintores y Artistas Plásticos Pacho 2013. Y para hablarnos de este tema, hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el licenciado Julio Coral, quien hace parte de Fundarte, para hablarnos más a fondo de esta actividad. Queremos referirnos a una actividad que se va a desarrollar a partir del 7 de agosto. Se trata de la exposición de pintura de artes plásticas en el segundo piso de la vivienda, ahí sobre el banco, en Cultivarte más exactamente. ¿Desde qué fecha estará abierta esta exposición, profesor? Del 7 al 25 de agosto estará para expectar allí lo mejor del arte regional. ¿Artistas de qué municipios se vinculan a esta importante exposición? Estamos ya recibiendo los trabajos que hasta el momento son maravillosos. Nos están llegando de la región del Gualibá, de la región del Río Negro, de la capital de la República, de Zipaquirá, de Cajicá. Llegaron trabajos esta mañana. Y lógicamente de los artistas pachunos. Habrá una sección en donde se exhibirán los trabajos realizados por los cursillistas. La semana pasada y hasta este lunes se dictaron los cursos allá en el centro de acopio donde tenemos nuestros talleres. Hubo una gran asistencia, quizá desbordante, dijera yo. Una gran participación de los alumnos. Teníamos cupos para 10 muchachos y llegaron hasta 20, 25. Entonces, pues nos pusieron en aprietos porque realmente los materiales no los teníamos listos para tanta gente. Pero bien, a todos se les pudo suplir lo necesario y pudieron realizar sus trabajos. Estos trabajos se recogieron y se están clasificando. El curador, la próxima semana, que viene de Zipaquirá, hará la selección de ellos y dirá cuáles son los que se van a exhibir. ¿Por qué escogieron el Centro Cultural Cultivarte para realizar el 22º Encuentro de Pintores y Artistas Plásticos de Pacho? Nos sentimos complacidos de hacer esta exposición en este lugar, como Cultivarte. Pues la ciudadanía nos había manifestado que cuando la hacíamos arriba en el centro de acopio, les daba como pereza subir hasta allá. Ahora que está aquí en el centro de la población, esperamos una mayor concurrencia. Y lógicamente tendremos ahí nuestro libro en donde vamos a recibir todos los conceptos, los criterios, las opiniones, las sugerencias. Bienvenidas sean todas, porque esto nos permite hacer una evaluación en primer lugar y en segundo lugar, tener en cuenta las sugerencias y las observaciones para mejorar. Se trata de hacerlo cada vez mejor. Fundarte, o sea, la Fundación de Artistas de Pacho, que organiza y realiza este evento, que es quizá el más grande que se realiza cada año aquí en la ciudad, tiene el deseo de albergar en su seno a todos los artistas. Este año se vincularon más artistas de Zipaquirá y de la capital, artistas pachunos, porque se trata de eso, de fortalecernos, de crecer, de ayudar, de apoyar. Fundarte no solo se han preocupado por brindar capacitación a los niños de los barrios y del centro de Pacho, sino también en las veredas. Cuéntenos de esta experiencia. Fundarte ha desplegado su actividad hasta las veredas, a las instituciones rurales. Hemos acudido donde nos han llamado para dictar distintos cursos de pintura al óleo, a la brea, que fue una innovación esta vez, la pintura acrílica, el manejo de la arcilla. También ha habido unos bonitos trabajos, cada vez se están perfeccionando, se están presentando de tal manera que parecieran que fueran hechos por unos grandes artistas y son hechos por nuestros estudiantes de los distintos colegios. Entonces esperamos el apoyo de toda la ciudadanía con sus conceptos, con sus opiniones, porque los niños que se están iniciando en el arte, pues necesitan de esos conceptos, de esos estímulos. El día 7 tenemos previsto hacer la inauguración, la apertura de esta gran exposición con un acto protocolario y a partir de ahí quedará ya todos los días para que el público la disfrute. El 22º Encuentro de Pintores y Artistas Plásticos de Pacho se realizará desde el 7 hasta el 25 de agosto en el marco de la celebración de los 409 años del municipio de Pacho, que se cumplirán y conmemorarán el próximo 25 de agosto. Era el licenciado Julio Coral para Recorriendo Cundinamarca desde Pacho Estéreo. Continuamos con este recorrido por las regiones de nuestro departamento. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Mis queridos amigos del primer departamento del país, Cundinamarca, reciban el cordial saludo desde Girardot, que entre otras cosas, en tiempos precolombinos estuvo habitada por las tribus indígenas de los Panches, aunque de estas tribus no se debe su origen. El municipio nace en el caserío La Chivatera, debido a la cantidad de chivas o cabras que existían en sus alrededores. En el suroccidente del departamento, esta es la información. 474 años de la fundación de la ciudad de Tunja. Boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana hecha en el viejo telar de casa. La ciudad hispánica de Tunja fue donde se erigió el convento de San Agustín, fundada la ciudad por el capitán Gonzalo Suárez Rendón el 6 de agosto de 1539. Se establece la Plaza Mayor, el solar para la iglesia y los edificios públicos en el marco de la plaza. En 1550 se consolidó el trazado de la ciudad. Para ese mismo año llegan a la ciudad los franciscanos, un año después los dominicos, en 1585 los agustinos y para 1611 los jesuitas. A la fundación se reparten 77 solares, 70 huertas, 11 estancias y 44 caballerizas. Solo hasta 1616 se erigen las dos parroquias que albergan a la población mestiza e indígena a lo largo del periodo colonial, Santa Bárbara al suroccidente y Nuestra Señora de las Nieves al norte. Canto guabinas y torbellinos y un viva alegre le echo a mi patria. Sin hablar mucho marcó la pauta, sin elecciones siempre se trata. Durante la dominación hispánica, Tunja era una ciudad de templos y conventos, lugar predilecto para la meditación religiosa. En sus mansiones coloniales y en sus templos se encuentran los más variados estilos artísticos y arquitectónicos. Desde la segunda mitad del siglo XVI, Tunja se convirtió en el eje cultural y la cabecera de la región económica más importante de nuestro nuevo reino de Granada. Era la región aristocrática de hidalgos, encomendadores y de un gran núcleo de indígenas encomendados. Una ciudad de colegios, conventos y escuelas. Una tierra de literatos, poetas, humanistas, pintores y arquitectos. Una de las ciudades más cuidadas en su estructura urbana y arquitectónica. Sin hablar mucho marcó la pauta, si de elecciones siempre se trata. Bogotá celebró sus 475 años el pasado 6 de agosto. Yo soy el cucarachero, yo soy el que canta por la mañana junto a tu balcón. Yo soy el cucarachero, yo soy el que canta por la mañana junto a tu balcón. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Yo no puedo vivir chinita querida, que sos joven al por de lucero. Tú sabes si tú me dejas por otro chiquita del guayabo yo me muero. Yo me voy a morir en mi amor tan grande que parece un dos. El nombre de Bogotá tiene origen en la palabra Chibchabacatá, nombre de la capital de la confederación del Zipa en la antigua civilización muisca, la cual significa cercado fuera de la labranza. El cronista español Juan de Castellanos confirmó que la voz original de Bacatá traduce al final de los campos. En 1538, cuando el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad, le dio el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza. Sin embargo, un año más tarde, en 1539, fue la fundación jurídica de la ciudad. El nombre se cambia por la de Santa Fe. Bogotá, oficialmente Distrito Capital de Bogotá, abreviado Bogotá Distrito Capital. Durante la época colonial española desde 1991... hasta el 2000 llamada Santa Fe de Bogotá. Es la capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Está organizada como distrito capital, gozando de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer orden en Colombia, con las atribuciones administrativas que la ley le confiere a los departamentos. Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. El que en Bogotá no hay, en el funicular está Monserrate una tarde. El que en Bogotá no hay, en el funicular está Monserrate una tarde. No sabe lo que es canela ni tamal con chocolate. No puedo vivir chinita querida, que sos joven al morar el lucero. Tú sabes si tú me dejas por otro chinita del guayabo yo me muero. Yo me voy a morir en mi amor tan grande que te tengo, que parece un ojo, que parece un amor, que parece un cuatro, porque es para ti, lo juro por Dios. En mi amor tan grande, ese amor que te tengo, que parece, a ti, no, que parece un amor, que parece un cuatro, porque es para ti, lo juro por Dios. Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la Sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación montañosa ubicada en la cordillera oriental de los Andes. Es la tercera capital más alta de América del Sur, después de La Paz y Quito, a un promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar. Posee el páramo más grande del mundo. Es mi amor tan grande, ese amor que te tengo, que parece un dos, que parece un amor, que parece un cuatro, porque es para ti, lo juro por Dios. A pasos agigantados, la construcción de Unicentro en la ciudad de Girardot. Pedro Gómez y compañía. Realmente es un proyecto de trascendental importancia para Girardot, pero muy en especial para la Comuna 5, de la cual hace parte la institución educativa Policarpa Salabarrieta. Traerá grandes beneficios como el incremento de empleo, el aumento del turismo en la ciudad de Girardot. Pero mejor escuchemos al señor alcalde Diego Escobar Guinea. Esto fue lo que dijo. Todos los asistentes, a los girardoteños que nos van a escuchar y nos van a ver, por supuesto, en los medios locales y regionales. Un saludo muy especial a la firma constructora Pedro Gómez, al doctor Felipe, que es el gerente del proyecto. Bienvenido una vez más a nuestra tierra. Al doctor Camilo Cruz, que me acompaña también en la mesa principal como constructor. A los concejales, por supuesto, me alegra tenerlos en este escenario. En especial, por supuesto, al concejal Levis, al concejal Hanner, al concejal Alex y, por supuesto, a la concejal Marlene, que son de esta comuna y que, por supuesto, va a generar progreso precisamente en todo este sector. A los ediles, por supuesto, también que nos acompañan del sector, a los medios de comunicación, a nuestro procurador provincial, el doctor Carlos García, y a todos los funcionarios de la alcaldía. A todos ustedes, apables oyentes, mil gracias por su atención. Desde Girardot les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Este es otro informe especial desde Chocontá para Recorriendo Cundinamarca con William Fernando Valiente. 101.3, amigos de Chocontá. Una feliz mañana para todo nuestro equipo en la ciudad de Bogotá, para Patricia, para Víctor Manuel, para Elkin y para todos los compañeros en las distintas estaciones comunitarias que originamos Recorriendo Cundinamarca. En diálogo con el doctor José Humberto Rodríguez Quiroga, actual alcalde de la ciudad de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, se hizo un importante balance. Recordemos que en días inmediatamente anteriores, exactamente el 28 de julio, tuvimos la oportunidad de participar del quinto Festival de Danza Folclórica Ofelia Vargas de Sastoque, homenaje a nuestra tierra colombiana, hecho por la administración municipal que dirige el doctor José Humberto Rodríguez Quiroga, alcalde de Sutatausa, gobernando de la mano con la gente. Este es el balance que hace, al igual que una invitación que viene para un festival de música campesina en la que esperamos a todos los artistas de nuestro departamento. Escuchemos los apartes de la información que nos entregó el doctor José Humberto Rodríguez Quiroga, alcalde de Sutatausa, la ciudad de los pinos, en Amigos de Chocontá. 101.3, Amigos de Chocontá. Muy buenos días, un saludo cordialísimo para todos los amigos que se conectan de las diferentes emisoras del departamento de Cundinamarca. Bueno, como es costumbre, nosotros en Sutatausa, motivando la cultura también de todas las provincias del departamento de Cundinamarca. Tuvimos 20 municipios participantes en este festival de danzas que se realizó el pasado fin de semana. Fue una excelente participación, un excelente evento muy bien organizado por la Oficina de Deporte y Cultura del municipio de Sutatausa. Y aquí tuvimos la oportunidad de ver estas escuelas de danzas de los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca. Aquí entonces eso nos da pie para pensar que el concurso de música campesina también irá por lo mismo, hacer un concurso excelente, una participación maravillosa de todos los amigos de las escuelas de formación también del departamento de Cundinamarca. Nosotros el próximo 17 y 18 de agosto próximo tenemos nuestro concurso de música campesina en el municipio de Sutatausa. Estamos haciendo la cordial invitación a todos los grupos de música carranga que se presenten ese día aquí 17 y 18 de agosto en la Monumental Plaza de Toros El Desafío en el municipio de Sutatausa. La cordial invitación entonces para todos los amigos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, bueno, de todos los departamentos de Colombia, para que asistan a este gran concurso que todos los años se realiza aquí en el municipio de Sutatausa. Entonces, ese saludo para todas las emisoras, agradecerles por la invitación y también para invitarlos para que aquí cubran este evento tan importante. Pues alcalde, claro que sí, ahí estarán todos los micrófonos o la mayoría de Recorriendo Cundinamarca. Ya lo saben ustedes, 17 y 18 de agosto, la invitación que nos hace el alcalde José Humberto Rodríguez Quiroga para este noveno Festival de Música Campesina. Si ustedes necesitan mayor información, las líneas están disponibles, el 858-2020, 858-2020 o el 858-2021 de la Administración Municipal de Sutatausa, que queda ubicada en la carrera cuarta número 408, Palacio Municipal. Alcalde, antes de irnos, no sé si tenga usted algo más para agregar a los oyentes que escuchan a esta hora de la mañana Recorriendo Cundinamarca. Bueno, desde ya invitarlos, desde luego también para las ferias y fiestas o Festival Turístico y Cultural del municipio, que se realizará el próximo mes de noviembre. Desde ya a todos los amigos también que se preparen para las fiestas del municipio de Sutatausa. Aquí tendremos una programación también espectacular. Entonces, sí, invitarlos a todas las actividades que tenemos en el municipio de Sutatausa, despertar ese gusto por la cultura de nuestro municipio, en las cuerdas, las danzas, el teatro, en fin, en todas las escuelas de formación. Y desde ya, entonces, invitarlos a todos ustedes, a los alcaldes municipales también, para que nos apoyen en esto tan bonito que es la cultura, el deporte en el municipio y desde luego en la provincia de Guaté, y de las emisoras del departamento de Cundinamarca, vincularlos a estos eventos tan importantes en el municipio de Sutatausa, porque la cultura y el deporte están de la mano con la gente. Pues es un gusto para nosotros el poder tener al doctor José Humberto Rodríguez Quiroga, actual alcalde de la ciudad de Sutatausa, en el Valle de Ubaté, que nos hacía el balance de todas las actividades que se han presentado en esta importante población, el resumen del gran festival de danza folclórica Ofelia Vargas Sastoque, en su quinta edición en la ciudad de Ubaté, y el noveno Festival de Música Campesina, que será los días 17 y 18 de agosto, y donde un micrófono de Recorriendo Cundinamarca hará el cubrimiento especial. Estas son algunas de las más importantes noticias que pasan a esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Desde el máster principal, ubicado en el Alto de la Veracruz, en la ciudad satélite de Colombia, ojos y oídos del mundo, desde la emisora 101.3, amigos de Chocontá, les informó William Fernando Valiente Garzón. Volvemos a nuestro máster principal en Bogotá para continuar juntos recorriendo Cundinamarca. Que tengan un resto de día muy feliz. 101.3, amigos de Chocontá. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos los oyentes que nos amplifican a esta hora de la mañana en los diferentes municipios de la región. Desde Tocancipá les entregamos la información más importante de lo acontecido y lo que acontecerá en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Este fin de semana, Tocancipá será la sede de la quinta válida Copa Colombia de ciclomontañismo, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo. Las competencias iniciarán el día sábado 20 de julio en la pista Póker, Cerro Pan de Azúcar, sector Los Manzanos, con las pruebas de downhill. Para el domingo 21 se tienen previstas las pruebas de cross country en la pista de la vereda Canavita, sector Escuela San Victorino, con la salida a las 8 de la mañana. En otras noticias, el alcalde Carlos Julio Rosso Moreno recibió en su despacho a los integrantes de la Asociación de Volcanes y Maquinaria Amarilla de Tocancipá, Asovoltoc, con quienes trató temas relevantes de esta actividad que representa un renglón importante de la economía local. El presidente de esta asociación, Fredrickson Farías, manifestó su agradecimiento al señor alcalde por la colaboración recibida de parte de la administración municipal en la conformación de esta asociación y aprovechó la oportunidad para invitar al mandatario a la celebración en honor a la Virgen del Carmen que realizarán el próximo 20 de julio. La gerencia de planeación recuerda a la comunidad tocancipeña interesada en realizar construcciones en sus propiedades en modalidades como obra nueva, ampliación, modificación, movimientos de tierra, urbanismo y cerramientos, que deben solicitar las respectivas licencias ante este despacho con el fin de evitar sanciones económicas y medidas según corresponda cada caso. Y continuando con el ánimo de promover y brindar atención integral para la defensa de los derechos humanos, la Personería Municipal de Tocancipá continúa realizando la entrega gratuita de ejemplares de la Constitución Política de Colombia en las instituciones educativas del municipio. Se plantea que cada familia tenga al menos un ejemplar en su su casa para estudiarla y conocerla. La Gerencia de Fomento de la Infraestructura y la Gerencia de Educación recibieron visita del SENA a la nueva sede Tocancipá. Iniciaron ya el proceso de entrega de las instalaciones donde funcionará la sede Tocancipá del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Marta Cecilia Gómez Montoya, subdirectora de Desarrollo Empresarial del SENA Chía, visitó las instalaciones y manifestó su reconocimiento al excelente trabajo realizado por la Administración Municipal en beneficio de la educación y el bienestar de la población tocancipeña. Y después de los trabajos de modernización de las redes de alcantarillado realizados por la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, la Gerencia de Fomento de la Infraestructura inició las obras de pavimentación de la vía principal del sector Dulcinea. Las obras tendrán una inversión superior a los 1.300 millones de pesos. Infraestructura solicitada a la comunidad tener precauciones y prestar la mayor colaboración a los contratistas que ejecutan las obras. Estas son las noticias más importantes en Tocancipá, les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Con el agradecimiento muy especial para Diana Pascagaza, que nos informó desde Tocancipá, hoy cerramos esta emisión, el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. El próximo lunes los esperamos con toda la información de los 116 municipios que conforman el departamento de Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, con gusto hoy en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Un feliz fin de semana en familia. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.